ser un expulsado más, por salir a volar por los cielos prohibidos. Por ti, una culpa al pasar, no lo pude evitar, fue falta de consejo. Y así me fui metiendo en la bruma de un sueño perdido, enredada en los hilos de la confusión, bailando contigo. Como el que en la playa desierta ve un escarabajo, como el que lo fatiga con obstáculos, como el que en la desierta playa se inclina sobre las huellas del escarabajo y ve en ellas su propia fatiga. ¿Capito? Sí. Volver, no se puede volver, solo existe seguir por un mismo camino. Hay sol y no tiene final, no hay karma en el andar de algunos peregrinos. Y así me voy bailando contigo al ritmo perdido. Si yo vine a este mundo buscando el fruto, como el que arroja una botella al mar, como el que la arroja vacía, como el que la arroja vacía, y ese es su mensaje. ¿Capito? Sí. José, si no puede reír, si no puede gozar, es por falta de consejo. José, si no puede reír, si no puede gozar, es por falta de consejo. José, si no puede reír, si no puede gozar, es por falta de consejo. José, si no puede reír, si no puede gozar, es por falta. Como el que tiene un secreto y no lo dice, como el que tiene un secreto y se lo guarda, como el que ve que todo cae hecho pedazos y es el secreto que no dice. ¿Capito? Sí. Perdoná, Danielito, que tengo que pegar un poco de café. Sí, tranquilo, loco.